posibilidad múltiple. Pero si hay algo que está sobre el realismo, entonces no hay una negación de la realidad, ni hay un ocultamiento de la realidad. Es algo que está sobre la realidad, o que habla sobre la realidad. Entonces, eso simplifica bastante las cosas, porque entonces la pregunta sería, ¿cuál es la realidad? Jorge Eines, en su clase inaugural de este 2014-2015, dice una cosa bien interesante que les quiero leer. Dice: cuando digo interrogar, dice, el cuerpo no dice yo, el cuerpo hace yo. Ese es el problema de la formulación teórico-técnica, que debiera en nosotros incentivar tanto en la práctica como en la teoría una búsqueda donde aprendamos a interrogar nuestros cuerpos. Cuando digo interrogar a los cuerpos, quiero decir algo bien diferente a interrogar las palabras, a interrogar los textos. Nosotros venimos del teatro de los significados. El teatro que nos ha hecho creer que el problema del actor tiene que ver con entender y luego hacer. Un actor que debiera ser capaz de analizar un material textual y de utilizar muchas horas para comprender qué es lo que dice y hace un personaje. Un actor preparado para entender en su casa lo que dice un texto es el actor que, en principio, debiera estar preparado para luego hacer lo que entendió. No pienso de esa manera. Es más, creo que esto es un problema. Que un actor, cuando está preparado para entender un texto, solo está preparado para eso, para entenderlo. Que incluso la comprensión excesiva de un texto intelectualmente fomenta una comprensión unilateral desde un punto de vista intelectual. Y esto tiene muy poco que ver con el cuerpo y sí mucho que ver con la cabeza. Y lo que tiene que ver con el cuerpo es menos actoral que lo que tiene que ver con el cuerpo directamente. El cuerpo que utiliza el actor para hacer las acciones. Esto lo he leído porque estaba intentando, y me vino de película casarlo con la clase de ahora, porque entonces, ¿de qué realidad habla Federico García Lorca en el público? Y más concretamente, ¿de qué realidad, sobre qué realidad habla Federico en el segundo acto, en el segundo cuadro del público? Si nosotros hacemos un análisis de texto y hablamos, y yo les digo, por ejemplo, si yo les digo este momento, Federico García Lorca fue asesinado por los nacionales, por la ultraderecha, en la Guerra Civil Española, por ser comunista. ¿Y maricón? Por cierto, los nacionales y los comunistas asesinaban ejecutando. Los nacionales, cuando matan a Federico, ya estaban en posesión del poder, de bastante poder. Ya tenían muchas provincias ganadas y Andalucía ya era nacionalista, ya tenía un gobierno de los nacionales que tenía una policía, la Guardia Civil ya se había creado. Y entonces, ya habían órdenes estatales, ya no era una cosa de dos bandos que se pelean nada más, ¿no? Entonces, viene la orden estatal de Madrid y dicen, busquen a ese maricón comunista y mátenlo como a todos. ¿Qué es lo que hacían? Les buscaban, generalmente les llevaban lejos de la ciudad, hacían un juicio sumarísimo de, ¿eres comunista? Sí. Ponte ahí, disparen a punta, en fuego, adiós. Fosa común, tierra y se acabó, ¿sí? No ponen ni una cruz ni nada, ni aquí en una lápida ni nada, quiero decir, bueno, pero una cruz, digamos. Cuando los soldados nacionales o comunistas o republicanos mataban a sus congéneres, a sus compatriotas, generalmente no podían hacerlo, por eso se llama guerra civil, porque generalmente conocían a quien mataban. Les recomiendo ver La lengua de las mariposas. para entender un poco. ¿Cuál es Coco? La lengua de las mariposas, una película de Moncho Reyes. Era terrible, porque se mataban entre hermanos, literalmente. En una familia, unos hermanos eran nacionales, otros hermanos eran republicanos. Y si es que los nacionales gobernaban eso y les denunciaban a sus hermanos republicanos, a lo mejor me tocaba a mí estar en el pelotón de fusilamiento de mi hermano, de mi primo, de mi amigo, del vecino, de... Por eso es terrible la guerra civil española. Como la gente mataba porque tenía que matar, porque los daba a matar, generalmente había que hacer un tiro de gracia, porque disparaban aquí, aquí, aquí, aquí, pues no mataban. Sí. Entonces, luego iba el capitán del tal y pum, pum, pum en la cabeza. A Federico García Lorca le dieron un tiro de gracia en la cabeza y uno en el culo. Quizá, tal vez, pueda esta noción de la guerra civil y de la muerte de Federico hacernos entender figura de pámpanos y figura de cascabeles, hablando del amor, y hablando del dolor y de la caca y de esto. Pero no es suficiente, quiero decir, porque podemos emocionarnos y podemos comprender. Podemos quizá comprender esto. Es más, y esto es un análisis de texto, ¿no es cierto? Podemos comprender que, ok, Federico era homosexual, entonces figura de pámpanos y de cascabeles dicen, yo soy un hombre, y dicen, no, yo soy más hombre que tú. No, yo soy más hombre que tú. Más o menos eso dicen, ¿no? Con lindas palabras. Pero están hablando del amor. Y ustedes mismos han expresado que, bueno, en general se habla de pasión, de amor. Pero yéndonos a un lugar donde nosotros no estamos acostumbrados a trabajar, que es en un análisis textual, no nos interesa tampoco, podemos decir, ah, claro, ahora entiendo este dolor, ¿no? Esta imposibilidad de Federico de hablar de la homosexualidad, de su homosexualidad. Federico no es que era un militante gay, Federico era incapaz de salir con una bandera que no existía tampoco la bandera gay en esa época. Pero de haberla existido, no creo que Federico cogiera la bandera y saliese a la calle y dijera derechos para los homosexuales. No creo. Todo lo contrario. Federico vivía su homosexualidad de una manera muy amarga, muy dolorosa, con un imperativo trágico. Mucha gente que ha estudiado dice esto. Pero si yo encuentro esta realidad a partir del trabajo corporal, ¿sí? Puedo descubrir un poco qué es esta surrealidad sobre esta realidad. O tal vez, intentando encontrar esta surrealidad, diciendo el texto con la intuición que tenemos de cómo decirlo y escuchando qué es lo que ocurre y profundizando sobre la forma de la que estoy diciendo, sobre qué le pasa a ella también en el vínculo, quizá podamos entrever la realidad de la que está hablando. Y esa creo que puede ser un mejor camino, un excelente camino para no decir. ¿Pero será que Paola y Amina tienen que hacer de hombres que se enamoran de hombres? No tengo ni idea. Yo pienso que Amina y Paola tienen suficiente calidad humana como para que las palabras construyan si son hombres o son mujeres hablando de hombres o de mujeres, ¿sí? Pero sí hay que ponerse en ese lugar, sí hay que entregarse a la palabra, Paola. Realmente sí hay que estar más, porque estoy de acuerdo con lo que dijo el Pichico. Es muy probable que estemos esperando, como los antiguos marxistas, las condiciones para hacer la revolución en lugar de hacerla, en lugar de poner el cuerpo y hacerla para ver qué pasa. Me parece que en esto estoy de acuerdo con el chico, pero me gustaría complementar un poco, porque creo que igual que puede ser que un espejo del trabajo de Amina te haga disminuir y bajar el perfil de tu trabajo corporal, tal vez, puede ser, es una hipótesis, no puede ser eso. Pero también quiero que ese espejo te sirva, porque creo que Amina está trabajando como debe trabajar con la palabra. Quiero decir, yo realmente hoy he visto un excelente trabajo con la palabra, desplazando muchas cosas, que puede ser un error técnico o no, pero cuando Amina dice, voy a decir caca, veo a Amina poniéndose en la posición de escuchar la palabra caca, intentar que mientras dice caca, esa palabra cambie, toque, haga algo, ¿sí? Quizá ambos trabajos todavía están en un nivel muy bajito, y como ustedes mismos lo han expresado, hay pocos ensayos, pero esa corrección técnica me parece que es muy bueno que yo subraye y que apunte como una necesidad, ¿sí? Creo que está muy bien intentar decir el texto para ver qué encontramos ahí, ¿sí? Lo que me preocupa es que en relación a lo que yo veo del previo, ustedes dos sean capaces de alojar en el cuerpo y sostener esos espacios de trabajo que están encontrando. Porque en el trabajo previo ambas están encontrando espacios corporales que están disfrutándolos, pero que no veo una dinámica de recogerlos, ¿sí? Puede ser que sea muy difícil, ¿sí? Puede ser que sea un montón de espacios de trabajo. Puede ser que sea importante que vayamos sistematizando esto y seleccionando espacios de trabajo. Y quedándonos con uno, luego con dos y luego con tres. Podemos quedarnos con 10. Pero sí es importante que nosotros veamos que ustedes hacen así. Están como 2 minutos haciendo así. Y ¡ay, qué lindo esto! Como hay una cosa que hacen las dos que es bien interesante. Están en el suelo y hacen así. Todos hacen esto. Pero no sabemos hasta dónde llega esto, a dónde va y qué pueden recoger de esto. Yo intuyo que muchas de las cosas que ocurren en el trabajo previo hacen que Amina se siente y diga las palabras como las está diciendo, porque hay un color en la voz que está saliendo de algún lugar. ¿Sí? Mucho más fuerte, mucho más decidido que en todo el proceso de Amina previo, ¿sí? Siempre ha habido una cosa mágica de Amina cuando se acaba el previo y de repente empieza a actuar. Como de, ok, no me dicen que tires a la piscina, pero me voy a tirar a la piscina y como que... Pero nunca ha habido esta relajación, hay una relajación en el cuerpo y una capacidad de concentrarse en este espacio de trabajo que es la voz. Sale de algún lugar. Me gustaría que no nos cuentes de dónde sale, pero me gustaría que vayas atando, que vayas cosiendo de dónde sale en el previo, que vayas atándolo más conscientemente, para que tu compañera también aprenda cómo lo haces y para que nosotros podamos ver qué espacios estás recogiendo, qué porque puede ser, es verdad, chico, es verdad, puede ser que haya un proceso de vivencia supra en el interior de Amina que no necesite un movimiento externo muy fuerte, no necesite sudar y babear y todo esto, pero que estén pasando y quizá que esté pasando bastantes cosas por dentro. Y quizá este equilibrio de lo que ocurre por dentro, lo que ocurre por fuera, que es finalmente el sentido de la verdad del actor, ¿no es cierto? Es decir, me estoy creyendo súper full loco, o sea, full. Mi personaje me lo creo full. ¿No se ve? Pues no se ve, ¿sí? Pues yo estoy full. O estos otros, que es que está realmente full, ¿sí? Pero no le está pasando nada. O sea, y él mismo dice, chuta, a mí me ha pasado varias veces eso. Sí hay un proceso, yo veo que hay un proceso lento, Amina, que en relación a tu camino en esta cosa de la actuación, está apareciendo lentamente, que es esta compensación de miento, no miento, cuánto me lo creo, tengo miedo, dices, tengo nervios, tensión. Bueno, está francamente en otro lugar este momento que la última vez que te vimos trabajar. En otro lugar, completamente. Hay una relajación corporal que te ayuda a hacer más cosas. Yo escribí en el previo. Y es lo que me gustaría decirles para el segundo pase. Porque el trabajo está, cierto es que son 4 ensayos, y 4 ensayos son los mínimos que debería de haber entre pase y pase, los mínimos, mínimos, mínimos. Cierto es que hemos empezado muy abruptamente con una entrega de escenas muy, muy, muy pegada a los pases, pero bueno, no pasa nada. Está bien, no estamos haciendo la escena, estamos utilizando esto para aprender a trabajar. El esfuerzo, que no tiene que ser traducido en sudar y babear, el esfuerzo de ustedes en encontrar cosas y volcarlas en el cuerpo para que se transforme el cuerpo y sostenerlo, es un esfuerzo que yo creo que está muy por debajo de sus posibilidades. ¿Sí? Creo que pueden ir mucho más allá. Si esto en Paola significa babiar y en Amina no, es una cuestión que ustedes lo tienen que saber y lo tienen que decidir. Yo creo que en ambos casos puede haber muchísimo más, están por debajo de sus posibilidades. ¿Sí? Estar por debajo de sus posibilidades es muy sencillo. Creo que no es una cuestión de voluntad, es una cuestión de concentración, es una cuestión de elección, de no abrir tanto el material y de empezar a trabajar ya con algo específicamente. Y si es que hay un ensayo que es cucarachita, digo corporalmente, pues cucarachita. Si hay un ensayo que es gotita de miel, pues un ensayo gotita de miel, ¿sí? Pero ahora vemos cucarachita, gotita de miel, asteroide, lámpara LED, vemos miles de cosas y no estamos recogiendo espacios para ver qué pasa si yo digo esto con el cuerpo cucarachita, qué pasa si yo digo esto con el cuerpo tal, para poder ir alojando y para poder ir construyendo un cuerpo que de momento promete muchísimo en el trabajo previo, pero que es muy menos que realista, es naturalista cuando decimos el texto, cuando estamos improvisando el texto. ¿Sí? Si yo tengo ese cuerpo que tengo por momentos en el trabajo previo, y de repente la propuesta es salir con esto, pues yo lo que menos me espero es que aquí haya una cosa por lo menos así, no sé, algo, ¿sí? Pero es como Doña Florinda, digo, le podemos ir a ver a Doña Florinda ahora en un ramillo más de deseo. Más joven, ¿eh? Que Florinda Mesa es Sonia de Cine. Entonces, hay que arriesgarse con algo que trabajamos en el previo y ponerlo en escena, ver qué pasa. Algunas cosas, pero eso por un lado. Al mismo tiempo les digo que hay algo de la escena que tiene que estar en el trabajo previo, porque tienen una propuesta de vestuario, tienen una propuesta de objetos. Estos objetos tienen que entrar antes. Claro, tienen que entrar antes, tienen que entrar Por lo menos en el puente. Es decir, estas botellitas deberían estar aquí. ¿Sí? Estas botellitas deben estar así. Cuando yo empiezo el trabajo previo, me caliento. Y en algún momento yo tengo que tener algo con esas botellitas. El cristal es complicado, con lo cual yo recomiendo que eso entre en el puente. ¿Sí? Hay algo estético que es muy decisorio, que es el color en su vestuario. Y bueno, es decir, ahí hay un reto que ustedes tienen que tomar, porque si se tienen que ir al camerino para cambiarse, nosotros tenemos que confiar que el puente está ocurriendo, ¿sí? Ahí pasa algo bien interesante ahí adentro. Exactamente. Es que me acabas de dar más argumento de lo que iba a decir. Yeah. Lo que iba a decir es que nosotros tenemos que aprender de ustedes. Yo tengo que aprender de ustedes. Y si pasa algo interesante ahí, precisamente por eso existe el puente, tenemos que aprender de ustedes, tenemos que ver qué es lo que ocurre. Entonces, de alguna manera, si tienen que cambiarse y se quedan en pelotas o no tienen bragas, y entonces tienen, no sé, obviamente van a necesitar estar detrás de un biombo, de una puerta, de un algo. Y si tenemos que aprender de ustedes, porque esto no es hacer la escena, esto es aprender a trabajar, ¿sí? Ya tendrán tiempo de ser actrices, ahora son actrices, aprendices, y nosotros aprendemos de cada cosa que hacen ustedes, ¿sí? Entonces tendrán que ponerse los calzones antes de empezar el previo y incorporar los calzones en el previo, porque nosotros tenemos que ver ese o los sostenes o lo que sea, ¿sí? El límite del pudor que les permita que nosotros veamos el puente y que no tengan que irse, eso lo digo para todo el mundo, ¿sí? Que no tengan que irse a... porque finalmente otras cosas peores vemos de cada uno de ustedes. Otras cosas peores que es el desnudar del alma o la personalidad. Con lo cual, sí es una anécdota esto del puente que... ¡Ah! Que son las 8. Dios mío. Ya, termino rápido porque me estoy alargando demasiado. Sí es una anécdota esto del puente, pero va al hecho de que creo que tienen que incorporar cosas del trabajo previo en la escena, pero tienen que bajarse cosas de la escena al trabajo previo para que puedan aprender de la propuesta estética. La propuesta estética tiene que entrar a ponerse en juego aquí, en el trabajo previo. Esto tiene que ponerse en juego en el trabajo previo en algún momento. ¿Sí? ¿Sí? Esas cosas son cosas que construyen su cuerpo, son cosas que están, que tienen que ofrecer. Con lo cual, ahora tienen un cuerpito así, pero así, a ver un poquito menos, así. Y necesitamos un cuerpo así. ¿Sí? Pero de hacer cosas, de moverse. O sea, no digo que, no. No literal, no me entiendas literalmente. No digo que vengan y digan, ¡ay! ¿Y si yo fuera? No sé qué, no digo eso. Digo que... ¿qué me está haciendo así? Ay, tengo miedo de hacerlo. Esto que estoy haciendo no lo voy a probar tanto. No sé qué. No. Y esto es por lo que dice el pichico. El trabajo previo está muy contenido. Y el trabajo previo es el último lugar donde tenemos que contener. En la escena podemos contener. En la escena podemos simbolizar toda esa energía que trabajamos en el previo y contenerla. Y está aquí. Y eso me construye, pone mi cuerpo en un lugar como el Suzuki. ¿Sí? Pero, qué pena, los diseños no tienen Suzuki. Pero en el trabajo previo uno tiene que explorar, tiene que explorar eso que está haciendo. Tiene que derramar, desparramarse en lo que está buscando para encontrar algo, para buscar y ponerlo en el cuerpo. Porque si yo hago esto y estoy todo el rato con esto y encuentro algo con esto, entonces aquí hay, de repente el cuerpo tiene un tiene algo. Y entonces yo no entro así del baño, ¿sí? No entro así, no entro en la escena, sino la escena la empiezo así. la escena, esto es un cuerpo diferente. No es el cuerpo del, no es el cuerpo del rap. En algún lugar, el cuerpo es un contenedor que tenemos que moldear. Y la manera de moldear el cuerpo es a través de lo que ustedes están encontrando y lo están haciendo. Pero es un poco pequeño. Y estoy de acuerdo con el Patricio. Sí, y tienen que definir un entorno, es decir, tienen que definir un entorno, tienen que estar de acuerdo con un entorno, es decir, esto es un colchón de terciopelo rojo, y no es, pero tienen que trabajar con eso, o estamos en Marte, o, ¿sí? ¿Qué es figura de pámpanos? Y qué, o sea, hay algunas pistas. Por cierto, es lo último que quiero decir. Hay algunas pistas que ustedes están haciendo caso, porque son las mínimas que pueden hacer caso, y hay otras cosas que no, porque no se están haciendo cargo. ¿Sí? Por ejemplo, tú te estás haciendo cargo de que en un determinado momento tú tienes que decir ay, o en un determinado momento tienes que soplar la flauta, y ella te dice qué estás haciendo. ¿Sí? Es decir, para unas cosas sí, pero para otras cosas no. ¿Sí? ¿Qué es figura de pámpanos y qué es figura de cascabeles? ¿Qué es y por qué no asumo eso? Es decir, si Federico dice que entra una figura de pámpanos y que entra una figura de cascabeles, es que entra una figura de pámpanos y una de cascabeles. ¿Sí? No dice entra un hombre vestido de pámpanos o una mujer vestida de cascabeles. No. Está diciendo entra figura de pámpanos y yo tengo que arriesgarme y hacer figura de pámpanos. Y hacer. ¿Sí? Y si dice, efectivamente, ¿por qué decido hacer la escena, que es lo peor que puedo hacer, decidir hacer la escena, o peor, hacerla bien, ¿sí? Tengo que hacerla, simplemente. Tengo que hacer lo que he venido a hacer, tengo que investigar, ponerme en juego, pero hacerla bien no. Y ustedes son las últimas que pueden hacer bien la escena, porque ya están terminando. Entonces, esa cosa de esperar a que hacer la escena, hay que borrar, ¿sí? Hay que acabar la escena en el comienzo. Y si yo fuera no sé qué, ahí se acabó la escena. Porque la otra cosa es nueva, y la otra cosa nueva hay que sorprender. Igual que con las acciones. Entonces, si es que dice el texto que está danzando, ¿qué es? Hay que descubrir qué es estar danzando. Realmente. Porque ella está diciendo ay, cuando tiene que decir ay. ¿Por qué? Lo mismo digo yo, te pongo una pregunta, ¿por qué? A lo mejor no. Y a mí de lo que más me gustó de tu trabajo, Amina, es que cuando decías el texto, yo sentía que, y si yo fuera, yo sería, yo fuera. No sé, en cada palabra se estaba terminando lo que tú estabas diciendo. Eso está muy bien. Eso es interesante. No estás diciendo, si yo fuera no sé qué, yo fuera no sé cuánto. Si yo fuera, no había un. No, estaba vivo. Es interesante. No estaba dicho, digamos. Entonces, hay que hacer para creer y también hay que interrogarse por qué hacer. Pero no hago. Porque no me arriesgo a bailar, no sé, o porque todavía tengo tiempo, todavía necesito más tiempo para descubrir qué es esto, no. O sea, hay que hacer lo que el dramaturgo dice. Ella entra por la puerta, no hay más. Ella coge el teléfono, ¿sí? O sea, tengo que hacerlo, porque para que yo mismo diga, ella coge el teléfono, ok. ¿Qué mierda estoy haciendo? Estás como un imbécil cogiendo el teléfono. Ay, sí. Hola, querido, ¿cómo estás? Ay, soy un idiota, estoy hablando. Qué vergüenza, ¿no? ¿Qué necesito, entonces? Porque de hacerlo, digo, ok, este hijo de puta que le tira un tío en el culo, viene y me dice que coge el teléfono. ¿Cómo hago para coger el teléfono? Eso es mi problema en el siguiente ensayo. Entonces, para yo coger el teléfono necesito estar primero relajado. La relajación es la primera herramienta del actor. Estar relajado. Una vez que esté realmente relajado, sin esta cosa de aquí, o de repente estoy como actuando, eso es una tensión también, es tensión. ¿Sí? ¿Cómo hago para trabajar esa tensión? ¿Cómo hago para poner mi cuerpo a funcionar? ¿Sí? Ese es el problema. No es el problema que yo tenga que decir el texto de memoria. No es el problema actuar para Pequi Andino ni para Víctor Arregui. El problema es cómo llego de aquí hasta allá. De aquí hasta allá. Un problema gravísimo. Gravísimo. Y si yo puedo resolver cómo llego de aquí hasta allá, tal vez cuando llegue aquí no coja el teléfono. Tal vez. Y entonces estoy vivo y estoy presente. Y lo que estoy haciendo es verdadero para mí. Y si empieza a ser verdadero para mí, tal vez pueda ser verdadero para quien me está viendo. Tal vez. ¿Sí? Si es que yo estoy preguntándome si estoy presente, si estoy vivo, si tengo que coger el teléfono o no, si estoy relajado o no. Y entonces mi actuación empieza a ser orgánica, porque estoy organizando lo que estoy haciendo. ¿Sí? En la vida no organizamos, somos unas cacas, como dice Federico. Unas cacas con moscas. Hacemos. En la actuación no podemos mover una pestaña sin saber que luego vamos a hacer otra cosa, porque necesitamos hacer esto y esto. Y lo último es, realmente el trabajo, el trabajo previo está muy rico, tiene un montón de aristas, un montón de espacios, pero cuidado con la fragmentación. Es como el ejercicio de la silla. Empiezo moviendo los dedos de los pies y nunca puedo dejar de mover los dedos de los pies. Empiezo con el entorno, nunca suelto el entorno. Incluyo en el entorno el cuerpo. En el cuerpo incluyo el vínculo. Y el momento que agarro el vínculo no lo puedo soltar. No puedo estar así, no puedo estar así con todo al mismo tiempo, abriéndome las antenas para ver qué es lo que le pasa a la otra. Y de repente digo, ay, es que por acá, que me cansé, o y regreso, y me voy, y luego voy otra cosa. No, eso es no ser responsables, eso es no ser arriesgados. Entonces, menos es más, porque si empiezo a abrir 70 espacios de trabajo, es muy jodido. Entonces, uno, más uno son dos, hoy dos, mañana tres, ¿sí? Pero sí es muy importante que sintamos la gravedad del vínculo, ¿eh? Es importante para que luego ustedes puedan decir esto, porque efectivamente, chicas, esta es una escena de amor. Esta es una escena de amor con mucha pasión, con mucha poesía, y estás bastante cerca, y me gustaría que te acerques mucho más tú, estás bastante cerca de que estas palabras son, puedo llorar, puedo francamente llorar solamente de imaginar qué quiere decir este hombre en cada cosa que está diciendo. Si te fueras persona, yo me convertiría en un cuchillo, porque yo soy un hombre, soy tan hombre, que lloro cuando escucho una varita romperse. Es lo máximo. O sea, ni Shakespeare pudo decir eso. Dijo otras cosas, de otra manera. Pero Federico, y eso es del estilo. Es que es Federico, y no es Shakespeare, y no es Sófocles. Es Federico. Y yo tengo que atrapar esa. Y lamentablemente es atrapar desde el constructo lingüístico, ¿no? Entonces, sí, les invito a que vean qué es lo que el cuerpo quiere hacer, porque quizá esos impulsos corporales de hacer acciones les pueden dar pistas también. Hagan acciones también, ¿sí? Que es lo que les dice. Muchas gracias, pueden irse. semana. Pues espera, o sea, pero acabamos. Sí, claro. Gracias. De aquí al tercer trimestre, verás, este año no va a haber vacaciones. No, no, no.